por qué me engañaste, no sé por qué me mentiste, si ahora vos ya te fuiste y sin tu amor me dejaste. Pensar en que vos me decías que solo a mí me querías, pero cuando yo no estaba, con otro amor te marchabas. De amor. Se viene la venganza, se viene la venganza, se viene la venganza de amor, amor. Se viene la venganza, se viene la venganza, se viene la venganza de amor. Se viene la venganza, se viene la venganza, se viene la venganza de amor. Pensar que vos me decías que solo a mí me querías, pero cuando yo no estaba, con otro amor te marchabas. No creas que esto va a quedar así. Tengo un espacio vacío en mi corazón, y la que llene este espacio con amor ocupará el lugar que tú dejaste. Por más que vuelvas mañana diciendo que te equivocaste, cerraré mi corazón, porque tú me traicionaste. Se viene la venganza, se viene la venganza, se viene la venganza de amor. Se viene la venganza, se viene la venganza, se viene la venganza de amor, amor. Se viene la venganza, se viene la venganza, se viene la venganza de amor. Se viene la venganza, se viene la venganza, se viene la venganza de amor, amor. Se viene la venganza, se viene la venganza, se viene la venganza de amor.